Esto es Blitzocast, no es Istocast, pero casi. Hoy hablaremos de una batalla de la que seguramente muchos hayáis oído hablar, pero de la que no se saben realmente demasiadas cosas. Si mi memoria no me falla, es uno de los pocos capítulos en los que hablaremos de soldados españoles en pleno siglo XXI, en una guerra en la que se vieron envueltos a más de 5.000 kilómetros de sus casas. Muchos recordaréis que en el Istocast 137 mencionábamos esta batalla, aunque muy de pasada. Pues bien, aquí intentaremos saber qué fue lo que pasó. Sin más, esta es su historia. No nos extenderemos en demasía en detallar los antecedentes de la misión española en Irak, así el cómo y el porqué de la invasión de este país, pero tenemos que hacer un inciso y explicar qué hacían nuestros soldados en el país que nos ocupa. Como me imagino que ya sabréis, la coalición anglo-estadounidense, tras una serie de amenazas lanzadas contra el régimen baathista de Saddam Hussein en 2002, donde lo instaba a deshacerse de sus supuestas armas de destrucción masiva, y ante la negativa del dictador iraquí de dejar entrar en su país a observadores internacionales que certificasen la existencia o no de las mismas, se le declara la guerra. Los primeros bombardeos sobre el país se suceden el 19 de marzo de 2003 y la campaña, hablando en términos estrictamente militares, dura unas 3 semanas, momento en el que se toma Bagdad y la estructura de poder estatal se viene abajo. Las fuerzas armadas iraquíes, a excepción de algunas unidades de la Guardia Republicana, se disuelven como azucarillos, sin presentar batalla alguna. Para más información, no puedo más que recomendaros el Istocast número 113, donde se explican en extensión todos los detalles de la derrota iraquí, así como la inmediata posguerra. La primera misión española en el país fue bautizada con el nombre Sierra Juliet. ¿Por qué? La orden que mandaría la flota española a aguas del Golfo Pérsico se firmó un 19 de marzo, es decir, día de San José. Esta misión correría de forma paralela a los primeros bombardeos anglo-estadounidenses sobre Irak. De forma precipitada, en tan solo 48 horas, y con asombrosa rapidez, se formó una fuerza voluntaria de 900 hombres que zarpó desde la base naval de Rota, en Cádiz, a bordo de 3 buques, el buque de asalto anfibio Galicia, el petrolero Marqués de la Ensenada y la fragata de escolta Reina Sofía. La rapidez del despliegue hizo necesario que durante la travesía, en barco a través del Mediterráneo, los soldados perfeccionasen su entrenamiento con el equipo NBQ al completo. NBQ, siglas que se corresponden a nuclear, bacteriológico y químico. Las supuestas armas de destrucción masiva que poseía Saddam, si bien era un farol de la administración Bush, era una amenaza muy sentida ante la tropa. El destacamento español llegaría al puerto iraquí de Unkasar el 9 de abril. Los que conozcan la guerra en Irak les sonará el nombre. Al día siguiente, 10 de abril, dan comienzo las primeras entregas de ayuda humanitaria. Se reparten más de 3.000 raciones de comida y 5.000 litros de agua entre la castigada población iraquí de Unkasar. Además, se dispensa también material sanitario, productos higiénicos y otros más variopintos como camisetas de fútbol donadas por algunas entidades deportivas. Conforme pasen los días, se irán llevando a cabo tareas más complejas centradas en la reconstrucción de la zona. Rehabilitación de escuelas, reparto de material escolar, reparación de infraestructuras tales como pozos de agua, vías férreas e instalaciones portuarias. Ni que decir hay de los médicos militares españoles. En toda la misión se realizaron 5.000 asistencias a la población local iraquí. Los quirófanos con los que cuenta el buque de asalto anfibio Galicia no daban abasto. Otro cometido de especial relevancia fue el dispositivo que se montó el 15 de mayo para escoltar a Miguel Benzo, el embajador español para la reconstrucción de Irak, acompañado por su ayudante, el capitán de navío Manuel Martín Oar, ambos pertenecientes a la máxima autoridad civil en Irak, la Autoridad Provisional de la Coalición, CPA, por sus siglas en inglés. Manuel Martín Oar, por cierto, que sería el primer militar español en fallecer en Irak, tras el atentado perpetrado por un camión bomba contra la sede de Naciones Unidas, situada en el Hotel Canal, el 19 de agosto de 2003, por el grupo insurgente de Al-Zarqawi, germen del autodenominado Estado Islámico. Hacia finales de mayo y principios de junio, la misión Sierra Juliet daba sus últimos coletazos. Finalmente, el destacamento español partió del puerto Umm Qasr el 21 de junio de 2003. De forma paralela a la improvisada misión Sierra Juliet, se empezó a formar lo que sería el núcleo de la misión española en Irak, la Brigada Multinacional Plus Ultra número 1, la cual estaría formada por un máximo de 1.300 soldados. La oficialidad española ostentaría el mando de esta brigada multinacional. ¿Por qué multinacional? Al contingente español se le unirían 370 soldados hondureños, 360 salvadoreños, 350 dominicanos y 115 nicaragüenses. Si la operación Sierra Juliet tuvo como objetivo principal ayuda humanitaria, ahora los esfuerzos se centrarían en contribuir a la seguridad, estabilización y reconstrucción de Irak en la zona asignada a España. El Irak de posguerra estaba dividido en cuatro sectores, asignados cada uno a una división. El sector norte, así como el centro, eran americanos. El sector sur era británico, mientras que el sector centro-sur, donde se desplegaría la brigada multinacional Plus Ultra, estaba bajo mando polaco. En un principio, el destino de nuestra brigada iba a ser el sur, pero los británicos se mostraron bastante reticentes, querían ese sector al completo para ellos solos. Como decíamos pues, el sector centro-sur quedó para España, subordinada al mando polaco. El primer contingente de esta brigada, compuesto por unos 60 hombres, partió del aeropuerto de Santiago de Compostela rumbo a Kuwait, el 23 de julio de 2003. Tras una fase de aclimatación al medio en el pequeño país petrolero, aclimatación porque las temperaturas en verano en esta zona del globo sobrepasan los 50 grados centígrados. Como decíamos, tras unos días en Kuwait, marcharían por tierra hacia Diwaniya, escoltados por un convoy norteamericano. Las provincias que formaban el área de responsabilidad de la Brigada Multinacional Plus Ultra eran dos, Qasidiya y Nayaf, dos del total de 18 provincias en las que está dividido Irak. La capital de la provincia de Qasidiya se llama Diwaniya, con una población aproximada de 450.000 personas. En esta zona se instalaría el cuartel de la brigada, con el nombre de Base España. En Nayaf, ciudad de casi 600.000 habitantes, capital de la provincia homónima, se instalaría la segunda base española, bajo el nombre de Al-Ándalus. Intentaremos colgar unos mapas en la página para aclarar estos emplazamientos. En Nayaf, para el caso que nos ocupa, se encuentra el santuario más sagrado del chiismo, la tumba del Imam Ali. Esto lo convierte en la tercera ciudad en cuanto al número de peregrinos musulmanes, siendo solo superada por la Meca y Medina. Además de la tumba del Imam Ali, también encontramos el mayor cementerio del mundo musulmán, y uno de los más grandes, sino el que más, de todo el mundo. La importancia religiosa de esta ciudad es incontestable. Por si fuese poco, es uno de los centros de estudio del Islam chií, y ha acogido, entre muchos otros, al Ayatollah Khomeini. Sería interesante pararse a describir las acciones de la Brigada número 1, pero el tiempo arrecia, y usando la frase comodín, esto daría por sí mismo para otro Istocas. Bueno, mientras el contingente de la Brigada Multinacional Plus Ultra continuaba su misión en Irak, su reemplazo desde el territorio español ya se estaba preparando. No se trataba de aumentar el número de soldados españoles en Irak. La limitación parlamentaria era tajante, no más de 1.300 hombres, lo cual hizo que el proceso de selección de los mismos fuese extremadamente minucioso. El reemplazo, bajo el nombre de Brigada Multinacional Plus Ultra número 2, se formaría en torno al núcleo de la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura 11, con base en Badajoz. Como suele ser normal en el caso de las misiones internacionales, se le dotó de apoyo externo, es decir, transmisiones, logística, un grupo de operaciones especiales, etc., así como el Regimiento de Infantería Saboya, el cual se destacaría en el combate del 4 de abril. Tras casi de seis meses de misión a todo trapo, sin tiempo alguno para el descanso, el 15 de diciembre de 2003, la Brigada número 2, al mando del general Kohl, tomaría el relevo a la Brigada número 1 mandada por el general Cardona. Así, sin más, el 6 de enero abandona Irak la última compañía de la Legión del Tercio Juan de Austria perteneciente a la Brigada número 1, que se encontraba todavía en la zona de operaciones para facilitar la labor de relevo a las nuevas unidades españolas que se estaban instalando en la zona. Bueno, podemos ir entrando ya en harina, y para ello empezaremos por comentar algunos de los antecedentes del levantamiento de abril. A mediados de febrero ya había habido problemas entre las fuerzas españolas y el autodenominado Ejército del Mahdi, liderado por Muqtada al-Sadr. Este líder religioso chií pretendía instaurar tribunales de la Sharia dentro de la mezquita de Ali, en Nayaf, tribunales paralelos a la justicia con sus propios calabozos. A este problema también se sumaban las luchas de poder en el seno de la comunidad chií. El asesinato del líder chií Abdul Majid al-Joei, favorable a colaborar con los angloamericanos, a manos de los hombres de Sadr, es un buen ejemplo de la lucha de poder en el seno de la comunidad chií iraquí y el problema constante al que se tuvieron que enfrentar las tropas españolas sobre el terreno. Pues si fuera poco, estas acciones se veían a menudo acompañadas de acciones de extorsión, robos, tiroteos esporádicos, etc. En la práctica, este grupo se asemejaba más a una mafia que a una comunidad de fieles religiosos. Actuaba totalmente al margen de las decisiones dictadas desde la autoridad provisional de la coalición, como el resto de grupos insurgentes iraquíes. Pero antes de continuar, tenemos que detenernos brevemente y explicar en qué consistía y por quién estaba formado, y cuál era el modelo de actuar del autodenominado ejército del Mahdi. Según los informes de inteligencia militar del momento, se estimaban una fuerza de entre 500 y 1000 hombres. Su centro neurálgico radicaba en la mezquita de Kufa, cerca de la base de Nayaf, lugar donde almacenaban armamento y donde recibían un rudimentario entrenamiento para el combate, por lo que no eran una fuerza militar demasiado instruida. Se alojaban en una mezquita porque las tropas de la coalición tenían prohibido acceder a lugares sagrados. Su recluta se realizaba principalmente en los suburbios de las ciudades tales como Nayaf, los suburbios de Bagdad o de la llamada ciudad Sadr, antigua Saddam City. Sus filas las engrosaban delincuentes, parados, además de fanáticos religiosos, y solían predominar los reclutas jóvenes, más moldeables ideológicamente mediante el uso de la religión. Entre su panoplia armamentística, pues lo típico: AK-47, lanzagranadas RPG, ametralladoras ligeras RPK o RPD, etc. Utilizaban también los archiconocidos IED, artefactos explosivos improvisados como los que comenta Hugo en el Istocast 113. Y era especialmente peligroso para las tropas españolas el uso que hacían de sus morteros 60 mm, los cuales hostigaban la base española agazapados desde los patios interiores de las viviendas. Debido a esto, hacia mediados de febrero, se ordenó a los soldados españoles llevar puesto en todo momento, aun estando dentro de la base, el casco y el chaleco antibalas. No dejó de resultar curioso ver al personal de logística o transmisiones sentado en sus oficinas delante de sus ordenadores con el chaleco y antibalas y el casco puesto. Pasando ya a los hechos más inmediatos, y en buena parte detonantes del levantamiento en el que se vieron inmersas las tropas españolas, tenemos que mencionar dos. El primero ocurrió el 31 de marzo, en la zona sunní del país, ajena a la zona de operación española, pero cuyas consecuencias sí que se dejarían notar en todo el país. Cuatro contratistas norteamericanos de Blackwater fueron asesinados por la insurgencia en la ciudad de Faluya, y sus cuerpos, maltratados, fueron colgados de un puente como si fuesen trofeos de caza. La respuesta norteamericana no se hizo esperar. El alto mando estadounidense ordenó al cuerpo de Marines que se adentrase en la ciudad y acabase con los responsables. Sus muertes no quedarán impunes, diría Paul Bremer. El combate urbano tuvo unos efectos devastadores en la ciudad, en su población y, naturalmente, en la opinión pública iraquí. Será este el motivo por el cual, el 29 de abril, tras 25 días de intensos combates, se ordena detener la operación. Sin embargo, el avispero ya estaba agitado desde el inicio de la misma. Nuevamente, para profundizar en esta cuestión, no puedo más que recomendaros el Istocast número 137. El segundo hecho sí que tendrá lugar en la zona misma de operaciones española. Ya el viernes 2 de abril había tenido lugar un fuerte enfrentamiento entre los hombres del Mahdi y las fuerzas salvadoreñas, al noroeste de la base de El Salvador, también conocida con el nombre de Camp Baker. Unos aproximadamente 50 hombres del Mahdi habían abierto fuego contra una unidad de reconocimiento salvadoreña. Esta guardó refuerzos, y tras la llegada de sus hombres, ambos bandos se enredaron en un tiroteo entre las 7 horas hasta bien entrada la madrugada. Finalmente el tiroteo se salda con 3 heridos salvadoreños y unos pocos prisioneros, del total de aproximadamente 50 hombres. Una sección española, al mando del alférez guisado a bordo de vehículos BMR, había acudido a la zona a prestar apoyo a sus aliados. Abril había comenzado movido, e iría a más. El 3 de abril, en la víspera del levantamiento chií, el teniente general Sánchez informó a Bremer de que sus soldados se iban a arrestar a un lugarteniente de Sadr, Mustafa Yacoubi, por su participación en un asesinato. Bremer contestó que adelante, mientras que algunos de los civiles presentes en la reunión pensaban que Yacoubi pertenecía a Al-Qaeda, lo cual da buena cuenta del cuñadismo reinante en las altas esferas de la coalición. Eran chiíes, no suníes. Las consecuencias de esta detención no fueron evaluadas ni coordinadas, ya no con actores que se verían inmersos en el consecuente levantamiento, caso de las fuerzas españolas. Ni siquiera fue coordinado entre las autoridades militares y civiles norteamericanas en suelo iraquí, ni entre Bagdad o Washington. Una negligencia que, como veremos, iba a poner en peligro muchas vidas. Sir Jeremy Greenstock, el enviado de Tony Blair a Bagdad desde septiembre de 2003 a marzo de 2004, un diplomático muy experimentado, diría lo siguiente respecto a los seguidores de Sader y su influencia en el sur del país, y cito textualmente: pequeña y sin ningún impacto político, dijo en la última semana de marzo, pocos días antes del levantamiento de abril. Se tragaría sus palabras. Así pues, el 3 de abril, hacia aproximadamente las 5 de la mañana, un comando de operaciones especiales de los Navy SEALs detenía al clérigo chií Mustafa al-Yaqubi, perteneciente a la camarilla de Sader, como habíamos explicado. La detención se produjo en la zona de Nayaf, zona de responsabilidad española, sin que el mando español tuviese la más mínima información sobre la operación, ni siquiera un simple aviso, advirtiendo de que podría haber altercados al día siguiente. Nada. El general Cole, máximo responsable de la brigada española, pasadas horas y tras enterarse de lo que había sucedido esa madrugada, diría, y cito textualmente: fue lo más parecido a una patada en los huevos. Los españoles no realizaban operaciones ofensivas o de castigo, como si hacían los norteamericanos, pero a ojos de los seguidores de Sader, la culpa era de las tropas españolas, que eran las que ostentaban el mando en esa provincia. Incluso la cadena de noticias norteamericana, la CNN, se haría eco de la noticia, vinculándole el arresto de Yaqubi a una acción de tropas españolas, noticia que desmentirían horas más tarde, tras el informe oficial del ejército norteamericano sobre la operación. Ese mismo día por la tarde, medio millar de seguidores de Sader se manifiestan frente a la base española de Nayaf, reclamando la liberación del detenido. Las cosas pintan verdaderamente peor en la base dominicana. Hacia las 22 horas, los hombres del Magdi utilizan todo lo que tienen para hostigarla: fuego de fusilería, lanzagranadas y morteros. Hechos similares se suceden, a su vez, en la base hondureña. Así es como da comienzo el 4 de abril, a tan solo 10 días de comenzar el relevo de la nueva brigada plus ultra número 3, que finalmente no se materializará por los cambios políticos a raíz de la victoria del PSOE en las elecciones generales. Hablaremos más tarde de todo ello. Las fuerzas españolas situadas en Nayaf aún no lo saben, pero durante toda la noche se han ido concentrando en los alrededores seguidores de Sader para presionar la liberación de su lugarteniente. Su indumentaria es inconfundible, vestidos totalmente de negro, cara cubierta y una cinta verde en la cabeza. Verde porque es uno de los colores que representa el chiismo. Algunos de ellos también portan su arma, algo que preocupa en demasía a las fuerzas españolas. Hacia las 8 horas, en la base de Diwaniya, un convoy formado por 3 BEC y un BMR, ambulancia, al mando del Capitán Placer, jefe del escuadrón de caballería, se prepara para salir hacia Nayaf. Su marcha hasta Nayaf se hace poniendo en máxima alerta los 5 sentidos. La situación es de tensa calma, según el sargento primero Vergara, que ocupa el BEC de vanguardia. Mientras la puerta principal de la base española es custodiada, además de por los propios guardias de la base, en estado de alerta de la situación, por medio centenar de policías iraquíes con material antidisturbios. En el momento en el que empiezan a escucharse los primeros disparos en la mañana del 4 de abril, los policías iraquíes abandonarán su equipo y se escudarán dentro de la base. Durante el levantamiento de abril, la policía iraquí, infraequipada, malamente entrenada y con la moral por los suelos, abandonó sus cuarteles en todo el sur. Los miembros de esta, entre comillas, Guardia Nacional, se negaban a compartir del lado de las fuerzas de la coalición contra sus compatriotas iraquíes. Lo que antes eran disparos sueltos, ahora ha tomado un cariz distinto. Los hombres del Magdi están envueltos en un verdadero tiroteo con los soldados centroamericanos de Camp Baker, base aledaña a la base española de Al-Ándalus. Los militares españoles ya se temen lo peor, y ante el incesante ruido todos acuden a sus puestos, y con el equipo al completo, tal y como ordena el coronel Asarta, jefe de la base Al-Ándalus. Hacia las 11:30 horas, ya se remite la situación al cuartel general español, situado en Diwaniya. El autodenominado ejército del Magdi está intentando capturar la base. Es más, si lo que está ocurriendo se aprecia desde una óptica más amplia, la situación es la siguiente: edificios del gobierno, comisarías, bases militares, independientemente de su nacionalidad, están siendo atacadas en toda la provincia de Nayaf. Pero sin duda el ojo del huracán se va a centrar en la zona de operaciones española, en base Al-Ándalus. El combate sigue desarrollándose con la misma intensidad. Los medios blindados, sean cuales fueren, acuden a reforzar el perímetro de la base. Mientras, la infantería, ya sea desde las barreras de protección de la base, dotadas de ametralladoras de calibre 50 o 7.62, las archiconocidas MG-42, o los merlones de tierra creados durante la construcción de la base, hacen lo propio. Es de especial importancia la labor de un reducido pero valiosísimo número de hombres, que ocupan puestos de francotirador en las azoteas de la base, no tanto por el número de bajas que causan el enemigo, que también, sino por su visión panóptica que permite informar al resto de la base de la posición de los insurgentes. Ante tal situación es vital la actuación de los miembros del Escuadrón de Caballería, la unidad española más potente en lo referente a potencia de fuego, un pelotón de BEC, el cual se compone de dos vehículos, al mando del sargento primero Vergara, se pone en posición para defender la puerta principal de la base, mientras que el capitán Placer, en su BEC correspondiente, se centra en cubrir el flanco de su subordinado. Los BMR, estos pertenecientes a las secciones de infantería como la mandada por el alférez Guisado, hacen lo mismo, aunque su pésimo funcionamiento debido a que tienen fallos en sus ametralladoras condicionarán su acción. Todos los soldados tienen la orden de disparar a toda persona armada que se cruce en sus miras. Y eso es lo que hace el cabo López, tirador del BEC de Vergara, armado con su cañón de 25 mm, desde una distancia de entre 400 y 500 metros aproximadamente. Como decía von Moltke, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Una frase lapidaria si se la aplican a los hombres del Magdi. Pequeños grupos de hombres, con fusiles de asalto y algún que otro lanzagranadas de dudosa precisión, intentan tomar el asalto y con un arrojo que raya lo absurdo, una base ocupada por tropas no solo profesionales, sino dotadas de medios blindados. La imagen en la cabeza del tirador López tuvo que ser... no me sale la palabra. Sin duda no le gustaría estar en la piel de los de enfrente. Para esta dotación es especialmente delicado el momento en el que un RPG le sobrevuela la cabeza, a muy poca distancia. El miedo se ve compensado con la pésima precisión de estas armas, y lo que todavía es mayor, nula formación de los enemigos que disparan. Pero es algo que no pueden dejar en manos del azar. Si alguna de esas granadas impacta de lleno en el BEC, pueden acabar con la vida de toda la dotación. Y así lo comunican por radio. Lo que hasta ahora parecía una suerte de tiro al plato, es decir, hombres con armas ligeras atacando un vehículo blindado desde medio kilómetro de distancia, se ha convertido en un auténtico peligro por la puesta en escena de los RPG. El problema del RPG se esfuma, por el momento, cuando localizan el puesto de tiro de su susodicho Mujahidin y lo rocían con munición de 25 mm. Los hombres del Magdi se han hecho fuertes en el hospital de la ciudad, colindante a la base. En los mapas que intentaremos subirse esto se apreciará mejor. Desde su azotea pueden abrir fuego contra la base española, por lo que todo el personal que no anda cubierto dentro de la base puede encontrarse en una situación comprometida. Mientras sucede esto, desde la azotea del edificio de los representantes civiles de la coalición, situada dentro de la base, soldados norteamericanos, salvadoreños, un puñado de contratistas Blackwater, así como un selecto grupo de soldados españoles pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales, UOE por sus siglas, siguen a lo suyo, ahora mostrando especial atención a los disparos que llegan desde el alto del hospital. En dicha azotea, por cierto, se producirá la primera baja aliada, el capitán estadounidense Matthew Eddy, del Youth Army, herido en el vientre por un francotirador enemigo. Será tratado por los responsables médicos españoles de la base y posteriormente trasladado a Bagdad en helicóptero. Sobreviviría a sus heridas. La sangre de este encuentro en la azotea del edificio de la colección era abundante, así como los casquillos, como testigo en las fotografías disponibles de la batalla en la red, lo que dan una buena prueba de la intensidad de los combates. Además de los medios blindados, que ya hemos relatado su acción, será especialmente importante el desempeño de esta unidad de operaciones especiales española, la cual estaba mandada por el sargento primero Romero. Sus subordinados, el cabo primero del Río y el soldado Pérez, irán armados con sendos fusiles de francotirador M95 Barrett de calibre 50 y un Akurazi de 7.62. No solo su poder destructivo es primordial, sino su poder psicológico, el cual incide de forma directa sobre el enemigo que intenta tomar la base. Un disparo a una distancia comprendida de menos de un kilómetro significa un muerto para estos experimentados tiradores. La posición que ocuparán, como hemos dicho antes, será la azotea del edificio de la coalición, situada dentro de la base Al-Ándalus, donde minutos antes había caído herido el capitán norteamericano. A su lado también están presentes una compañía de marines dotada con capacidad de señalar blancos de tierra para la aviación. Anglico, por sus siglas en inglés, Air Naval Gunfire Liaison Company. Su desempeño es vital para coordinar las acciones defensivas de la base, con los aparatos aéreos aliados que se unirán más tarde a la fiesta. Dos helicópteros Apache y un F-16, que sobrevuelan la zona. Este último, por cierto, que no llegará a entrar en acción ante el temor de coronel Asarta de provocar daños innecesarios en la ciudad, como por ejemplo en el complejo hospitalario, único hospital moderno de la provincia que los españoles habían equipado. Especialmente sensible es la situación que se está viviendo en la comisaría de policía de Nayaf. Allí se encuentran un grupo de soldados salvadoreños, los cuales tenían encomendada la misión de proporcionar entrenamiento a la policía iraquí. Con el estallido de la revuelta, los policías abandonaron sus puestos y los salvadoreños se encuentran allí atrapados. Con este panorama, reciben órdenes de replegarse a su propia base, El Salvador o Camp Baker. Una travesía a pie a pecho descubierto, pero ante los heridos con los que cuentan, se ven en la imposibilidad de hacer el trayecto, por lo que solicitan medios de rescate, que les envíen lo que puedan, dicen por radio. Recapitulemos. La mayoría de los puestos aliados en la provincia de Nayaf están siendo atacados, base al Andalus, sedes gubernamentales, comisarías de policía, bases de la coalición, etc. La situación es un tanto descontrolada. Los medios no dan abasto y por momentos el caos parece apoderarse de la situación. Como decíamos, los soldados salvadoreños atrincherados en el cuartel de policía iraquí habían solicitado refuerzos. Ante esta situación y para desconcierto de los españoles, una sección de soldados salvadoreños, 35 hombres aproximadamente, sale de la base al-Ándalus a pie, dispuesta a socorrer a sus compatriotas. No piensan dejarlos a su suerte. Los soldados centroamericanos suplen su falta de medios con su disciplina, arrojo y compañerismo. Sin duda, no es la primera vez que participan en combates. Se les nota. En palabras de un militar español testigo de espectáculo, y cito textualmente, había que tener muchos huevos para hacer lo que ellos estaban haciendo. A pesar del arrojo demostrado, no llegarán a su destino, ya que la operación de rescate recae sobre la sección de infantería del alférez Guisado, recordad, la que estaba equipada con los BMR, de los cuales solo funcionaba la ametralladora de uno de los cuatro vehículos. Tendrán que buscarse la vida. Las órdenes son claras. Dirigirse al cuartel de policía de Nayaf y socorrer a sus aliados salvadoreños. Se espera encontrar heridos, incluso muertos, por lo que no hay tiempo para titubeos. Desde el momento en el que los BMR salen de base al-Ándalus, la tensión y la alerta son máximas. Recorridos unos centenares de metros, se encuentran con hombres del Magdi, algunos de los cuales se quedan inmóviles ante la fuerza blindada y otros que simplemente abren fuego por pura defensa. Se ordena responder a los disparos, pero siempre economizando la munición. No saben con qué se encontrarán en la comisaría y aún les queda hacer el viaje de vuelta. Su posición se vuelve especialmente vulnerable por momentos en esas estrechas callejuelas que todos hemos visto por la tele. Parece que ya han llegado al objetivo. La comisaría se compone de dos edificios, la comisaría propiamente dicha y una cárcel adosada a ella. Lo primero que ven es a un par de soldados salvadoreños agazapados en una esquina, hacia los que se dirigen para hacerles saber que han ido hasta allí para sacarlos del jaleo. Lo que harán será intentar estabilizar la zona, reunir a todos los soldados salvadoreños en un punto y partir hacia base al-Ándalus con los heridos a bordo de los BMR. No todos los salvadoreños cogen, por el reducido espacio disponible, dentro de los vehículos. Así que deciden encargarse de los que presentan heridas, mientras que los restantes se quedarán protegidos en las instalaciones de la comisaría. Las imágenes que nos han llegado de esta parte de la batalla escenifican a la perfección la crudeza de los combates entre salvadoreños y los del Magdi. En una de ellas podemos ver al cabo salvadoreño González Tolosa mostrando su navaja ensangrentada, con la cual combatió cuerpo a cuerpo para salvar a su compañero José Esteban Ramírez, que estaba detenido por dos milicianos del Magdi en un complejo penitenciario. Peinada la zona más próxima al complejo, las rampas de los BMR abren y el alférez Guisado se pone en contacto con el capitán que manda la sección salvadoreña, que le pone al tanto de la situación. Hay 5 heridos, algunos han sufrido heridas por una granada de mano y otro en situación especialmente grave con un disparo en el cuello. Con celeridad, los soldados españoles, así como sus homólogos salvadoreños, introducen las camillas con los heridos dentro de los vehículos. Esta situación de caos controlado se ve favorecida por la puesta en escena de un convoy hondureño compuesto por 3 Humvees y 14 soldados que se dirigía hacia Camp Baker, o sea, en la misma dirección que el convoy español en cuanto acabe de cargar a los rescatados. Ha llegado la hora de poner rumbo a la base. Todo ha salido bien, de momento, o por lo menos todo lo bien que se esperaba. Cuando van en marcha ya ve como los soldados salvadoreños que ha dejado en los alrededores de la cárcel vuelven a tener problemas. Efectivamente, los del Magdi, al ver que los medios blindados han partido, aprovechan la situación para volver a hostigar a los salvadoreños, carentes de dichos medios. Cuando el convoy llega a su destino, el personal médico ya les está esperando. Por suerte no hay que lamentar bajas. El alférez Guisado vuelve a ocupar su posición original en el centro de base al-Ándalus. En la cárcel quedan en torno a 50 soldados salvadoreños, a los que hay que sumar 40 iraquíes del cuerpo de defensa que permanecieron fieles en sus puestos. En este momento es cuando Visado recibe la orden del coronel Lasarta. Deben volver a la prisión y sacar de la zona a todo el personal. En resumidas cuentas, deben repetir el viaje. Se vuelven a pertrechar antes de partir y Visado explica con claridad lo que van a hacer. El orden de marcha y la ruta seleccionada serán exactamente las mismas. Antes de salir, envía un aviso por radio al personal salvadoreño que se dispone a rescatar. Les dice que estén preparados para subir en cuanto llegue. No quiere pasar más tiempo del mínimo necesario allí. Esta nueva marcha se topa con la sección salvadoreña que había salido en un primer momento, si recordáis, para auxiliar a sus compatriotas del complejo penitenciario atrapados. Está en una posición muy comprometida, con un herido grave a raíz de la explosión de una granada. El mando español les dice que se queden ahí. Le ayudarán a la vuelta. Lo primordial es hacerse cargo de los salvadoreños que están más lejos del base al-Ándalus, siendo hostigados por un enemigo muy superior en número. Mientras en base España, en Diwanilla, se preparan para seguir nuevos refuerzos, una sección de infantería al mando de un teniente y un pelotón de caballería al mando de un sargento, ambos al mando del capitán Vilchez. Han llegado rumores de lo que ocurre en al-Ándalus, los cuales se confirman cuando los abarrotan de munición antes de la marcha. Tan pronto como la unidad de Isado llega al cuartel iraquí, insta a sus soldados salvadoreños iraquíes a que suban al convoy. No hay tiempo que perder y deben regresar a base al-Ándalus cuanto antes. También se portan dentro de los vehículos del convoy los cuerpos de las dos únicas bajas aliadas en lo que va de batalla, el soldado salvadoreño Natividad y un policía iraquí. La pareja de helicópteros Apache que sobrevuela ya la zona, con el sonido inconfundible de su rotor, supone un respiro para la columna aliada. El convoy llegará a la base como la vez anterior, bajo fuego de fusilería y alguna que otra granada autopropulsada, una de las cuales, por cierto, llegará a impactar en un BMR, pero que por suerte rebotará en vez de detonar. Tras esta acción serán relevados por la unidad recién llegada de base España bajo el mando del capitán Vilchez, la cual ha traído, además de refuerzos frescos, mucha munición. Pero de forma paralela a la última acción del convoy de Guisado, aterrizarían en Nayaf tres helicópteros Black Hawk, que en dos tandas dejarán en la base unos 60 hombres aproximadamente, boinas verdes y rangers americanos. Los Beck del sargento Primero Vergara son relevados a las 17 horas, por los refuerzos aportados por base España y los norteamericanos. Cuando abandonan su puesto y bajan de sus vehículos, cada uno se expresa de la forma que puede. «La hostia, no me lo creo, qué pasada», exclaman algunos. Otros abrazan como si llevasen años sin verse. A medida que avanza la tarde se va extinguiendo la lucha. «Lo peor ya ha pasado», piensan algunos. Las ambulancias de la Media Luna Roja campan en sus anchas por el exterior de la base, recogiendo a todos los heridos posibles. El silencio solo se ve perturbado por algún que otro disparo suelto, desde ambos lados. Los españoles se quedan perplejos al contemplar que el tráfico, cortado hasta hacía poco, está volviendo a la normalidad, como si aquel tiroteo que se alargó durante toda la mañana y parte de la tarde fuese lo normal. Lamentablemente, en muchas zonas de Irak lo era. Los helicópteros de evacuación sanitaria trabajaban sin descanso, trasladando un total de 11 heridos, 10 salvadoreños y el capitán norteamericano. La cifra de bajas en el otro lado se situó, en base a las bajas confirmadas durante la batalla y a los informes proporcionados por los hospitales, en 250 muertos. La situación parece que ha amainado, pero tal y como se deja constancia en una reunión esa tarde entre el general Cole, jefe de la brigada Pulse Ultra, el teniente Ricardo Sánchez, jefe supremo del ejército norteamericano en Irak, y el general polaco Wieniek, jefe de la división multinacional donde está encuadrada España, la situación sigue siendo crítica. Tanto el edificio de gobernación como las comisarías de Nayaf, así como los pueblos cercanos, siguen estando en manos de los hombres del Magdi, cuyos miembros se han apoderado de cuantioso material debido a las deserciones en los cuerpos de policía. La primera división blindada norteamericana, instalada en el sur de Bagdad, será movilizada hacia Nayaf y otras ciudades para apoyar a la superada fuerza multinacional. Hacia las 19 horas comienzan a recibir nuevos disparos desde el hospital de Nayaf, por parte de los francotiradores del Magdi situados allí. Media hora después, una sección salvadoreña se dirige hacia el hospital con intención de limpiarlo y asegurarlo. La lucha cuerpo a cuerpo está asegurada. Mientras esto sucede, el fuego continúa desde la azotea del edificio de la coalición, habitado por peinas verdes del UOE, Anglico y Blackwaters, estos últimos que parecen ir por libre. Hacia las 21:30 horas ya estaba en poder salvadoreño la primera planta del hospital, pero habrá que esperar hasta la madrugada del día siguiente, momento en el cual llega una unidad de élite norteamericana a reforzar las operaciones. Los ataques contra edificios o personal de la coalición en Nayaf, ahora esporádicos e aislados, continuarían durante toda la madrugada del día 5. Hacia las 2:30 de la madrugada se oyen dos potentes detonaciones, Más tarde se sabe que han sido producidas por un avión norteamericano artillado, un F-130, que ronda la zona. Ya en la mañana del mismo día, continúan ataques esporádicos de mortero. A pesar de ello, la situación ya se ha calmado relativamente. Para ese día se forma un convoy que salga a patrullar Nayaf. Se trata de no darle al Mahdi una sensación de falsa victoria. Por las acciones durante el 4 de abril serían condecorados con la Cruz al Mérito Militar, con distintivo rojo el coronel Lasarta, el alférez Guisado y el sargento primero Vergara. La cita de la condecoración de Guisado rezaba lo siguiente: por su acción de mando, serenidad o iniciativa frente a las fuerzas hostiles, la acertada dirección o empleo de las fuerzas a su mando, así como el inteligente y eficaz cumplimiento de la misión encomendada. La de Vergara, por su parte, decía: el pelotón de sargento Vergara realizó fuegos selectivos con sus armas de a bordo, repeliendo los ataques y batiendo varios vehículos de los que empleaba el enemigo para llevar refuerzos a la zona, mientras mantenía una adecuada disciplina de fuego que evitó causar bajas del personal civil que tomó parte en la manifestación, que encubrió el ataque y huía de los disparos, y finalmente la del coronel Lasarta. Las acertadas disposiciones que tomó bajo presión y con desprecio de su vida contribuyeron de forma decisiva a la defensa de la posición, además de repercutir positivamente en la eficacia de las tropas. Su acertado criterio en la aplicación de las reglas de enfrentamiento redujo al máximo las bajas de personal civil durante los combates del 4 de abril y siguientes. Durante los próximos días y en distintas acciones, se concedería 4 cruces al mérito militar más. El ataque del 4 de abril no fue el último que recibieron en base al Andalus. En los próximos 15 días tendrían lugar más, aunque ninguno alcanzó la crudeza y fuerza del primero. Todos serían rechazados. Estos ataques, ya fuesen emboscadas durante patrullas, escaramuzas, en la zona de Iguanilla, ataques con IED, etc., se seguirán produciendo hasta la retirada total del contingente español. Afortunadamente no se producirá ninguna baja entre las fuerzas españolas. Finalmente, el 18 de abril, José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón nuevo presidente del gobierno, anunciará que el repliegue español se pasará a cometer en la mayor brevedad posible y que se producirá como máximo en el espacio de un mes. La brigada prosulta número 3, el nuevo relevo que vendría a sustituir al número 2 y que parte de sus integrantes ya se estaban encontrando hacia Irak, tendrá que regresar a España, abandonando para siempre el país. El 21 de mayo el contingente español cruzaba la frontera con Kuwait, para no volver jamás. Quisiera dedicar este breve audio a todos los militares españoles que dejaron su vida en Irak. Estos son sus nombres: capitán de navío Manuel Martín Huar Fernández Heredia, Armada, adscrito a la autoridad provisional de la coalición. Sargento Luis Antonio Puga Gándara, ejército de tierra. Sargento primero José Antonio Bernal Gómez, ejército del aire, adscrito al CNI. Comandante José Merino Oliveira, ejército de tierra, adscrito al CNI. Comandante José Carlos Rodríguez Pérez, ejército de tierra, adscrito al CNI. Comandante Alberto Martínez González, ejército de tierra, adscrito al CNI. Comandante Carlos Baró Ollero, ejército de tierra, adscrito al CNI. Brigada José Lucas Egea, ejército de tierra, adscrito al CNI. Brigada Alfonso Vega Calvo, ejército de tierra, adscrito al CNI. Sargento primero Luis Ignacio Zanón Tarazona, ejército del aire, adscrito al CNI. Comandante Gonzalo Pérez García, Guardia Civil. Aarón Vidal López, ejército de tierra.